Muy buenas, llegamos nuevamente 19 de septiembre. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arranca una temporada más, Pequeño Ternasco. Arrancando temporada por sugerencia directa y muy directa de Javi, cantante de Los Restos Humanos. Esto aparecía en su segundo trabajo, Creación Imperfecta, y se llama Fuera de mí. Tal y como estoy yo, fuera de mí, loco de contento de volver a compartir contigo esta hora de Radio Rock Diaria. No quieres ver lo rápido que pasa el tiempo. Bueno, Pues ya estamos aquí a la marcha palillera nuevamente con Pequeño Ternasco. Ya sabes, tu show diario que llevábamos 72 días parados, Rosa Rosae. Yo ya tenía como bichillos transparentes recorriéndome la barriga. No he estado nervioso en ningún momento más que a falta de 10 minutos. La hostia, increíble. Lo normal. Lo normal también, es verdad. Tenemos muchas novedades que contaros para esta nueva temporada aquí en Pequeño Ternasco y en Asalto Mata Radio Rock también. Pero una de las principales novedades aquí en el programa, en tu programa, es que aparte de asaltomatarradiorock.com, estamos sonando en más de 30 emisoras a un y otro lado del charco, tanto en FM como plataformas online. Como son tantísimas, no me da tiempo a nombrarlas una por una, pero desde aquí el mayor de mis agradecimientos por haber querido pasar este programa en sus parrillas de emisión. Y también les traslado a estas emisoras, a estas plataformas online, el agradecimiento de las bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com, que a partir de ahora van a tener muchísima más difusión a través de Pequeño Ternasco. Que por otra parte era el objetivo primordial, porque aquí tampoco tenemos el ego tan grande como para querer salir en todos lados, pero como a la banda les venía bien, a nosotros también. Aprovecho también para saludarte si nos estás escuchando vía podcast, porque has entrado en la web de asaltomatarradiorock.com y ahí en la categoría de los podcasts a la carta nos has buscado entre los más de 50 programas que estamos en emisión. Y lo mismo si nos estás escuchando en redifusión a las 3 de la mañana hora Madrid, las 7 de la tarde hora Ciudad de México, pues eso, en redifusión en esta misma casa. Día de reencuentros, ya tenemos a los primeros ternascos y ternascas que nos están mandando sus poderosos gruñidos, esos groes que a mí se me había olvidado decirles que se manifestaran en el grupo de la Conciencia Rockera de Telegram. Ya tenemos a nuestro compañero Fer desde Alicante, del CSA Magallanes, ahí en el barrio de la Florida de Alicante. Tenemos también a nuestro compañero y ternasco Diego desde Logroño. Y también tenemos, nos manda ya saludos, San Hammer desde Murchante, Nafarroa Power. Nafarroa Pride, Logroño Power. Si es que la falta de costumbre lo que hay. Y creo que podemos decir también desde qué sitios y localidades precisas nos están viendo, escuchando. Ahora mismo vamos a ver, Roxa Rosae. A ver, tenemos gente desde Valencia, desde Asturias, desde Madrid, desde el País Vasco, desde Vitoria, más desde Madrid, desde Almonter en Cataluña. Bueno, ya no leo más. Bueno, un montón de gente escuchándonos everywhere. Y también tenemos a nuestro compañero Carlos del programa Solo la Dosis, que podéis escuchar todos los lunes aquí en asaltomatarradiorock.com a partir de las 21:00 hora Madrid. Que nos manda saludos desde Venezuela, desde su Caracas. También tenemos saludos Zaragoza Style de Rubén Oteo. Y vamos a empezar ya con el informe seminal, Roxa Rosae, porque si no, estos saludos, estos reencuentros se están alargando más de la cuenta y se nos va el vino en catas. Primer titular. Ratones colorados, ¿eh? No, el primero. ¡Ay! Ya estamos de vuelta. Exactamente, lo hacemos. Quería que era el título. No. Y lo hacemos con una gana loca de volver a compartir esta hora diaria de rock en directo contigo, como te he dicho, en más de 30 emisoras, FM y plataformas online, a uno y otro lado, chicos, que incluso nos están pasando por Australia. En Australia también salimos. Esto es la polla con cebolla. Venga, ahora sí, vamos a empezar a informar de los próximos conciertos de las bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com. Rosa Rosae. Ratones colorados en Jerez de la Frontera. Este sábado, creo que es sábado 23 de septiembre, no, es viernes. Viernes 23 de septiembre, los Ratones Colorados estarán en Jerez de la Frontera en actuando en el polígono Bertola, en la nave número 14, en un festival que se llama Al-Andalus on Tour. Ahí estarán los ratones colorados de nuestro ternasco Elías, junto a la gente de Nick Hawk y Chuminos Imperfes. Como te digo, se celebrará en Jerez de la Frontera, en el polígono Bertola, la nave número 14. La apertura de puertas está prevista para las 22 horas. El precio de la entrada anticipada son 8 euros y en taquilla a 10. Concierto que, en el cual participa la organización, nuestra asociación colaboradora, la Asociación Cultural Musical Rock Machine, y también la gente de A Tope Producciones. Ya sabéis, como siempre, que si queréis adquirir la entrada para el concierto, en el artículo que acompaña el podcast y que nada más acabar el programa ya tenéis a vuestra disposición, encontraréis link directo para esa venta anticipada online para las entradas de este concierto de este sábado 23 de septiembre. Los Ratones Colorados en Jerez de la Frontera, Al-Andalus on Tour. Tenemos más conciertos, sí. Pon cargas mal las purgas en las fiestas de Monzón. Sí, señor, en la fiesta de San Mateo 2022, en el noveno Rock in Monzón. Los de Andorra, la buena, la de Teruel, están incluidos en el cartel de esta novena edición del Festival de la localidad docense, incluido dentro de la programación de sus fiestas patronales. Actuarán el próximo 23 de septiembre junto a la gente de Insert Show. Y bueno, como tengo el cartelito aquí delante, pues os voy a leer todo lo que vais a poder disfrutar desde el miércoles 21 de septiembre, ahí en Monzón, en la fiesta de San Mateo. El miércoles 21 de septiembre, a partir de las 12, Solid Rock más acometida. El jueves, de braguetazos más desde arriba y el DJ Rockman. También el viernes 23, como te he dicho, los Puncarras Malas Pulgas a partir de las 12 de la noche junto a los Insert Show. Y el sábado 24, los Porretas y los Pardaos, una banda de estas tributo a los Suaves. Estos conciertos, al estar dentro de las fiestas de Monzón, son de acceso gratuito, así que si estás cerca de la localidad orgense este fin de semana que viene, pues pásate el viernes. A partir de las 12 de la noche disfrutarás de un nuevo concierto de ese pedazo de banda llamados Puncarras Malas Pulgas. Bueno, ahora la cosa va de sencillo. Roxa Rosae. Nuevo sencillo de Hora Límite. Otra de nuestras bandas asociadas que acaban de estrenar nuevo sencillo del tema extraído en su último disco, Sin Rendirme. Ese sencillo es Buscando Sueños, pero vas a tener que esperar al final del programa para escucharla, porque es un pedazo de balada que irá en la última sección de este pequeño ternasco número 600. El retorno. Una última noticia, un último titular en este informe seminal. Cuarto adelanto de lo que será el nuevo disco de Descendientes. Y este sí que lo vamos a escuchar. Ese nuevo disco de Descendientes de los madrileños se llevará por título Vuelco al Corazón. Y este cuarto sencillo adelanto lleva por título Mi Propio Ritual y suena así. Esos Descendientes, Mi Propio Ritual, sonando nuevamente en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com y en todo el pinche planeta a través de 30 emisoras más que tienen a bien pasar este tu programa. Mi propio ritual te invitaré a descubrir.

Pues en la recontra versión, el clásico de los Sex Pistols a cargo de los no menos clásicos Motorhead, God Save the Queen. Me parece que se le ha acabado. Que la salven. A la cascada y a jugar a la pala. Sonando este rastrero homenaje en el mismo momento en el que nos saluda Elías de los Ratones Colorados, de los cuales acabamos de informar de ese pedazo de concierto que tienen el 23 de septiembre, este viernes, en Jerez de la Frontera. Tocando las narices por ahí a las personas, joder. Si tiene un sin vivir, pulse 1. No tiene otra cosa que hacer. Si tiene un malestar que va y viene, pulse 2. Eso siempre nos ha hecho muchísimas gracias. Si tiene un no sé qué en no sé dónde, pulse 3. ¿No notas algo? ¿No hace falta que te lo expliquen? Deja a la gente que odie un rato, que se queden a gusto. Así sueltan, joder. AsaltoMataRadioRock.com. Pues nueva cuña de coña, de las pocas que nos hemos currado este verano, porque hemos tenido mucho curro y para cuña de coña nos ha quedado poco. Y primera canción en el bloque de novedades, esto que está sonando es ni más ni menos que la logroñesa banda de nuestro ternasco Diego, estos son Buca Fisa. La salida es la única. De su nuevo disco, Smerspionam. La única ley. Las células siguen trabajando. ¡Oh, yeah! ¡Pequeño ternasco! Y un ternasco, otro y tiro porque me toca nuestro ternasco Catalonia Crew. ¡Esa es ya la cucha! llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viejas glorias. No dejan de ser novedades, pero estrenamos esta nueva sección, la de las viejas glorias, que será protagonizada por bandas formadas el siglo pasado. Que nos encantan, que nos gustan, que respetamos muchísimo, pero son viejas glorias, y hay que decirlo. El panorama, la escena está trufado de buenísimas bandas nuevas que no tienen el sitio que tienen pues estos dinosaurios del rock que tanto nos gustan. Así que sin ningún tipo de actitud, pero las cosas por su nombre. De estas viejas glorias estrenamos con Mega Muerte. Los Megadeth del queridísimo Dave Mustaine, que bueno, pues acaban de estrenar hace poquito nuevo disco, un poquito el primer adelanto ya lo han estrenado este mes de septiembre en realidad, del cual escuchamos precisamente el tema que le da nombre, The Sick, The Dying and The Dead, el enfermo, el moribundo y el muerto matado. Esto es Pequeño Ternasco por Asalto Mata Radio Rock.com y 30 emisoras más FM y plataformas online de todo alrededor de Españistán, la periferia, el otro lado del charco y hasta las antípodas. Por cierto, programa que se realiza desde San Pedro de Caranda para toda la banda. Dying and the dead. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y Dave Mustaine no es la única vieja gloria que nos visita hoy en Pequeño Ternasco. Ya sabéis, repartiendo conciencia roguera diestro y siniestro por todo el pinche planeta. Volcán. Otro que regresa con fuerza es ni más ni menos que el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Si digo que Dave Mustaine es vieja gloria, esto ya es prehistoria. Bueno, pues acaba de sacar también el nuevo disco, Paciente número 9, Patient number 9, en el cual se ha rodeado de todos sus amiguitos para que colaboren en distintas canciones. En esta concretamente lo hace pues su compañero en el principio, en los Black Sabbath, Tony Iommi. Esto se titula Degradation Rules, la degradación manda. Como San Pedro de Galanda. Saboyero, labrador, perro de agua, Basset Hound. pastín napolitano, plumber español, chou chou. Pues bien pasado, bien atravesado el Ecuador del programa. Aquí continúas a la escucha de Pequeño Tornas con su episodio número 600, el del retorno, el del estreno de la nueva temporada 2022-2023. Aquí en asaltomatarradiorock.com y también en 30 emisoras más que tienen a bien pasar nuestra señal, ya sea en directo o en redifusión, a uno y otro lado del charco, tanto en FM como en distintas otras plataformas online. También es muy fácil que nos estés escuchando vía podcast, porque has entrado en la web de asaltomatarradiorock.com y ahí en la lista de podcast nos has elegido entre los 50 programas a tu disposición en nuestra parrilla de emisión, la más completa de la radio rock en tu idioma e internacional. Y también saludos si nos está escuchando las redifusiones de esta misma casa de asaltomatarradiorock.com. Agradecido por la escucha. Pero como bien sabéis, si nos escucháis desde anteriores temporadas, esta es la cuarta temporada ya de Pequeño Tornasco, que pronto celebraremos esos 4 añitos juntos. Pues esta cover del Living la Vida Loca a cargo de los Toy Dolls marca el momento esperado, deseadísimo, desde hace más de 2 meses y medio de la bizarrada de Pequeño Tornasco. Y joder, es que es muy difícil no encontrar titulares o encontrar titulares distintos a los de la guerra de Ucrania y la muerte de la abuela esa que gobernaba en toda la Commonwealth. Primera bizarrada, como siempre lo trae Roxa Roxae. El tuitero que predijo la fecha exacta de la muerte de Isabel II advierte sobre el destino de Carlos III. Hasta luego, nunca. Ser otro coñac. Que también le queda poco, ¿qué? Pues según el tuitero este, se conoce que sí, que mucho no le queda de convento al pájaro este, al Orejas. Y como tenga la misma capacidad de acertar que con la reina Isabel, pues vamos, está sentenciado. Os leo, la muerte de la reina Isabel II, a pesar de su avanzada edad, pues, pilló a la gran mayoría por sorpresa. Coño, estás pensando ya ahora, fíjate tú, se lleva años la pájara, que es que esta ha visto nacer el rock y casi lo ve morir, menos mal que estamos nosotros para sujetarlo. Bueno, pilló a todos por sorpresa, menos a un hombre que ya había predicho en Twitter que la monarca iba a morir justico el 8 de septiembre de este año. Y ahora, tras cumplirse su profecía, también ha salido a la luz la fecha que le ha puesto al ya nuevo rey, Carlos III. Logan Smith, alias el nuevo Nostradamus, escribió en julio el día que acabaría el reinado de 70 años de la reina Isabel II. Meses después de esa fecha se hizo realidad cuando desde el Palacio de Balmoral anunciaron que la monarca había fallecido, rodeada de otros miembros de la familia real como sus hijos Carlos y Ana. En esa misma publicación, Smith también incluyó el día de la muerte de Carlos III. Precisamente, según él, será, atentas y atentos, apunten estas fechas en sus calendarios, el 28 de marzo del 2026. No le da ni 4 años de vida. Al salir este tuit a la luz, adquirió una repercusión muy notable, lo que hizo que el usuario se cerrase la cuenta. Por Porque vamos, lo estaban poniendo a caldo los monárquicos, ¿sabes? Lo tenían aturdidito al pobre muchacho, al pobre Logan Smith. Pues bueno, él se ha cerrado la cuenta y nosotros con este titular ya cerramos también las informaciones sobre la abuela esta, que oye, hace muchos días ya que se la están comiendo Roxa Rosae los gusanos. Llevaba mucho tiempo que le había perdido la pista a esta banda que me encanta. Estos son La Última y Pa' Casa. Y me ha venido como pizza al culo el título del nuevo sencillo de esta formación ska rock zaragociense. Esto se titula, como ya habrás podido imaginar, Los Gusanos. La Última y Pa' Casa, sonando en Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Las moscas ponen sus larvas, se alimentan del huésped mientras este cría malvas las entrañas, y los globos son plurales, todo un universo de sabores y manjares. Los gusanos nunca pasan hambre, no faltan a la cita, es algo inevitable. Los gusanos siempre ganan la batalla, da igual quien mate a quien, da igual quien se apuñala. Pierde gusto. esperándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, recuperamos también una de las tradiciones de este programa, que es que nos hagáis llegar las bizarradas para que las leamos aquí. Esta nos la hizo llegar ya hace un par de meses, lo que pasa es que es muy buena. No es novedad, pero es muy buena. Nos la hizo llegar nuestro terrasco los Loño Power, Javi Truman. Ojo, la de cosas que pasan en La Rioja para lo pequeño que es. Dale ahí, Roxa Rosae. Inmovilizado un autobús en Marcilla después de que los viajeros avisaran de que el conductor esnifaba droga. Vamos, que la liado parda, ¿sabes? Ah, estaba ahí con la drogaína, ¿sabes? Ahí, haciéndome una clench. Una rayita, unas anchoas, ¿eh? Y me han cazado de marrón. Y conduciendo y ya solo le faltaba el Mauritani. Además en Marcilla, de ahí no es donde mi café, Marcilla, mi ay, café. Mira, ya tiene el café. Pues no, no era cafeína precisamente lo que se estaba metiendo el chofer este. Ah, no, calla, que no ha sido en La Rioja, ha sido en Nafarroa. Ha sido en Nafarroa, cerquita de Pamplona. La policía foral movilizó este verano un autobús que viajaba a Pamplona por positivo. O bueno, igual sí que era en La Rioja. No, era Navarra. Venga. Lo inmovilizaron porque el tipo en cuestión, el chofer, dio positivo en anfetamina, metanfetamina y cannabis. Full equip. El hombre iba full equip, pues sismo hasta las cejas. Los hechos se produjeron después de que los viajeros que regresaban de Salou tras un viaje de fin de curso llamaran a la policía foral informando que el chofer había nifado una raya mientras conducía. No veas tú qué habilidad. Ese es un chofer, lo demás tontada. Conduce y se hace rayas a la vez. No le tiene que pedir el favor a nadie. Se movilizó una patrulla de Tudela al peaje de Marcilla, el AP-15, que realizó el narcotest, confirmando la infracción y denunciando al conductor por una infracción muy grave a la ley de seguridad vial, que se salda con 1.000 euros de multa y detracción de 6 puntos, según ha informado la misma policía foral. Pues tampoco le ha salido muy cara la cosa, ¿eh? No. Puede seguir haciéndolo. Pues sí. 1.000 euros. 1.000 euros. Creo que me hago otras 6. El vehículo quedó inmovilizado hasta que se pudo hacer cargo del mismo otro conductor, que no se había metido de nada, uno más formal, el cual declaró que con su compañero no hay manera. No hay manera, lo que en inglés se viene traduciendo como no way. Que es el tema que los navarros a Jariwan nos han hecho llegar al correo de la emisora info@saltomataradiorock.com para que le demos difusión, y que es un tema que además da nombre a su más reciente trabajo. A Jariwan. No way, Hard Rock Nafarroa Pride. No way. sonando en Pequeño Ternasco. Ternasco, Carlos, Ternasco, el compañero de Ondas, el programa sobre la dosis, ya le ha bautizado al conductor este como el conductor alucinógeno. asaltomataradiorock.com. Tocamiento ser. El relleno. Aunque no lo entiendas, es... Os lo habíamos avisado al principio del programa en el informe seminal, que había que esperar hasta este último momento, hasta la última sección del programa, para escuchar el nuevo sencillo de los Hora Límite. Esto es Buscando Sueños. Corte número 6 de su más reciente trabajo, Sin Rendirme. Saber que están ahí fuera. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Ojalá quedaran sueños donde voy cuando me duermo, para encontrar cuando despierto más del cielo que el infierno. Ojalá quedaran sueños donde voy cuando me duermo, para encontrar cuando despierto más del cielo que el infierno. Queda da tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Cascala por ahí, a prisa y corriendo. Rockstar, o sea que nos quedan apenas 40 segundos de directo. ¡Nos vamos! Besos, abrazos y hasta mañana. Un placer haber vuelto con todas y con todos vosotros ahí al otro lado, y nosotros desde aquí, desde nuestro pueblo de San Pedro Calanda, dispuestos a pasar y a disfrutar con el rock and roll cada día de lunes a jueves. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarrasco se despide de todas y todos vosotros, recordando como siempre que estáis medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. En tanto, salte la canción, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, mon amures. Campos de verde visión.